noche panameña con luna de plata. El aire caliente trae un murmullo desde la playa. Noche panameña, rumorosa y clara. Bajo tus estrellas un beso ardiente me roba el alma. Bajo tus estrellas un beso ardiente me roba el alma. Panameña, tibia y perfumada, la brisa marina pasa dejando sabor de palma. Noche panameña, rumorosa y clara, bajo tus estrellas un beso ardiente me roba el alma. Bajo tus estrellas un beso ardiente me roba el alma.